A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este 3 de noviembre del año 2013, la candidata a concejal por voto nominal Jacqueline Santos le dijo a RFN Noticias que los casa a casa que realiza el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela a la alcaldía del municipio Bolívar Táchira, el doctor Luis Araque, ese es el gobierno de calle, es el contacto persona a persona. Así sabemos cuáles son las realidades, debilidades y fortalezas en las parroquias de Juan Vicente Gómez, Isaías Medina, El Palotal y Capital. Para este domingo 8 de diciembre, tenemos un buen candidato a alcalde, el doctor Luis Araque, destacó la candidata a concejal. Por ello, a través de RFN Noticias, a los electores, Jacqueline Santos les expresó: vamos todos a participar para lograr una verdadera justicia social, porque desde el Consejo Municipal apoyaré y aprobaré los proyectos para hacer de Bolívar Táchira el municipio potencia. Finalmente manifestó Jacqueline Santos que su proyecto como concejal será el de ordenar el municipio. Además, las ayudas sociales deben llegar a donde esté la necesidad. Ese va a ser nuestro gobierno, concluyó la candidata al Consejo Municipal, Jacqueline Santos. ¿Cómo le ha parecido este trabajo casa a casa que realiza el candidato Luis Orlando Araque Rosales? Muy bueno, porque es ahí donde nos podemos dar cuenta cuáles son las realidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que tenemos en este momento en la parroquia. Y en los casa a casas anteriores, en la parroquia San Antonio, en Palotal, ese es el gobierno de calle, el contacto persona a persona. ¿Cómo ha visto usted la participación, la recepción que ofrece las comunidades a donde quiera que va Luis Araque? Muy buena, magnífico. Hemos tenido mucha aceptación. El doctor Luis Araque ha tenido una aceptación muy buena. Es como siempre lo que se dice, el candidato siempre cambia el panorama de las elecciones. Y en este momento contamos con un buen candidato como es el doctor Luis Araque. Y la invitación de Jacqueline Santos como candidata al Consejo Municipal del municipio Bolívar, ¿cuál es el llamado que le hace a los electores que van a depositar su voto por esa causa? Vamos todos a participar para lograr una justicia social, la verdadera justicia social, que es el marco del programa de gobierno de nuestro doctor Luis Araque. Como concejales vamos a estar ahí apoyándolo, aprobando todos sus proyectos para así tener un municipio Bolívar potencia. Jacqueline Santos, una última preguntita: ¿cuál es su proyecto especial que va a desarrollar con el gobierno de Luis Araque para la alcaldía del municipio de Bolívar? El municipio de Bolívar hay que ordenar. Primero y principal, debemos tener un municipio de calidad, con sus aceras, con sus calles, con sus espacios libres para que todos los ciudadanos puedan transitar, que haya un desarrollo social verdaderamente, que las ayudas sociales lleguen donde tienen que llegar, donde esté la necesidad. Ese va a ser nuestro gobierno. A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, RFNnoticias.com presenta otro avance informativo.